En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Entramos en contacto con el Noveno Arte, Salón del Cómic en Barcelona. Está pues disfrutando de su total esplendor. En el caso de Raúl Sahagún, mi querido amigo Raúl, el titular podría ser, pues ese, no pudo ser. Le dibujaron así y la alergia impidió cualquier viaje. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya estamos un poquito más recuperados. Lo que pasa es que después de todo un año planeándolo, después de sí. tener ganas de ver a todos los amigos que nos hemos podido reunir allí, al final entre una cosa y otra no ha podido ser. Llegó el ácaro, ¿verdad? Y... sí. Se metió por donde no debía y se fastidió todo. Y bueno, pues aunque no estábamos muy... En condiciones físicas damos un cariño muy grande a todo el mundo que está allí, que nos ha estado enviando crónicas, fotos y nos ha puesto un poquito al día de todo lo que se está cociendo en todo el salón. El Salón de Barcelona va camino de ser uno de... pues, no, va camino no, ya es una de las referencias obligadas en Europa, ¿eh? Sí, hombre, estamos hablando de que son 4 días muy intensos, poquito a poco también, todos los medios de comunicación se están haciendo eco de él, los autores han visto que bueno, pues es un evento que no se pueden perder, estamos hablando de que ya son muchísimos años, en los que, bueno, poquito a poco va subiendo la calidad, cada vez hay más autores españoles que están al alza, y es un mercado muy atractivo el español, porque, bueno, es uno de los lugares donde más se edita, entonces, junto con Francia y Bélgica, que, bueno, es otro estilo de dibujos, otro estilo de cómic, lo que pasa es que bueno, también el mercado americano tiene aquí un filón muy importante. Y es que por fin está llegando ese reconocimiento, ese ansiado reconocimiento que quería el Noveno Arte. El cómic en España ya mueve más de 100 millones de euros, es un dato a tener en cuenta, es el 3% del total de la producción editorial en España. Bueno, son cifras que ya empiezan a gustar, ¿eh? Sí, me llama mucho la atención y la gente, pues esta semana, como hemos visto los datos, nos lo hemos comentado mucho, el que, bueno, por fin se ve que no es algo solo de críos, sino que, bueno, es un mercado en alza, es un mercado emergente, porque cada vez les resulta algo mucho más atractivo, no solo son los bestsellers, sino que, bueno, poquito a poco la gente se atreve a ir un poquito más allá y ir probando, porque, bueno, en prensa, en televisión, estamos en todos los diarios, mejor o peor, en una tapa a otra, tienen ahí un complemento y bueno, el cine también nos está ayudando mucho. Pues nada, el Salón del Cómic de Barcelona, con ese V de Vendetta que se está vendiendo a más no poder, con esos cómics que se han rescatado de la Guerra Civil Española, que también había viñetas, ¿verdad? Sí, bueno, pues como nosotros hemos estado haciendo un pequeño recuento a bola pluma, hemos calculado que aproximadamente se hayan editado para este salón, en las novedades de los últimos 15 días, 175 títulos distintos. 175 títulos. Con lo cual, pues bueno, está para todos los gustos y para todos los bolsillos. ¿Visitantes? Visitantes, pues supongo que al final esperemos que superen los 250.000 visitantes en estos 4 días, están más cerca de los 300.000, porque bueno, está siendo un salón muy atractivo con respecto a los autores y a todas las novedades que se están presentando. Bueno, pues no te preocupes, que el año que viene te vamos a poner un stand en Barcelona y te vamos a hacer llegar bajo palio, ¿eh? Sí, nos iremos preparando un mesecito antes, nos metemos una pequeña burbuja, sí. que eso nos vayan metiendo ahí los cómics para ir leyendo y entretenidos ese mesecito antes. Muy bien, y mientras tanto, pues Sahagún como gran emporio, como gran referencia en Salamanca y en toda la comunidad castellano leonesa. Bueno, pues en este Salón de Barcelona supongo que se le dará mucha preponderancia al manga y a sus vertientes, porque también hay diferentes formas de entender el manga japonés. Por ejemplo, esto que nos propones, el Amerimanga, ¿no? Sí, el Amerimanga fue una cosa muy curiosa que bueno, empezó a principios, mediados de los 90, con un autor, Yo Madureira, que bueno, y Humberto Ramos, que intentaron y probaron el estilo de diseño de personajes con ojos muy grandes y diseño y acción muy muy manga, por decirlo así, con el sistema de producción americano. Llamó mucho la atención porque bueno, el mercado japonés es una cosa que mueve mucho dinero y que sí querían probar cómo funcionaba, y bueno, pues hay que reconocer que si tiene sus seguidores, gusta mucho y es algo que bueno, nadie puede protestar porque da un toquecito al cómic americano, que a veces suele ser hasta demasiado serio, demasiado arquetípico, le da una imagen distinta. A ver, ¿colecciones señeras de la Amerimanga? Pues bueno, tenemos una de, sobre todo estamos más que colecciones, se hablan de autores. Autores, sí. Madureira, que hizo Battle Chasers, que quizás ha sido la serie que más dinero y incluso se produjo un videojuego, el autor se dedicó a los videojuegos, y aquí bueno, pues nos hemos encontrado con el Salón de Cómic de Barcelona con una autora que con ese estilo en un principio distinto del mercado americano ha llamado mucha atención, que se llama Jill Thompson. Jill Thompson, Exactamente. ¿Qué sabemos de esta moza? Bueno, vamos a empezar un poquito con que sea en prensa rosa, en plan un poquito cotilleo. Es la mujer de Bayan Azarel, uno de los autores más prestigiosos del cómic ahora mismo, autor de 100 balas, por ejemplo, y como novedad, pues bueno, un cómic hecho sobre Lex Luthor, muy muy recomendable ahora que estamos cerquita de Superman y que hemos comentado antes, que también recomendamos que la gente lea Authority para ver el rollo que tienen ahora los americanos. Sí, sí, por supuesto. Ha salido Superman gay, ¿eh? Sí, sí, fue en Authority fue la primera vez que un personaje de muy de las características de Superman se casaba con uno muy de las características de Batman y bueno, dio mucho calor también. Bueno, entonces aquí en la casa de Jill Thompson se respira la viñeta, se respira la tinta, ¿no? Sí, sí, además, bueno, pues se conocieron sin saber que se dedicaban a este mundillo. También como curiosidad, a la gente que le guste la cabalgata, las Valquirias y el Anillo del Nibelungo la pueden ver en Brunilda, en la adaptación del cómic de Craig, pues está ahí haciendo de Brunilda. Así como detalles un poquito en rosa ya a nivel... O sea, que Jill Thompson sirvió de modelo para Brunilda. Exactamente, porque bueno, llamó la atención de su amigo Craig y bueno, pues le gustó el estilo y el porte que tenía y bueno, pues lo utilizó como modelo. Bueno, pues eso es un buen detalle, ¿no? Una autora que sirve como modelo para un personaje de cómic, en este caso Brunilda en El Anillo de los Nibelungos. Lo que pasa es que, bueno, también hay que reconocerle que ha abierto sus puertas, quizá el mercado español la conocerá por una historia que hizo sobre Muerte, la hermana pequeña de Sandman, el gran cómic de Gaiman, que aprovechó y se creó con estilo American Manga unos numeritos muy curiosos en un tomito manga, los cuales pues, nos contaban las aventuras de este personaje que se encarnaba una vez cada 100 años en una humana. Entonces llamó mucho la atención porque, bueno, no sé, el ambiente de Gaiman era muy onírico, muy del estilo sueños, sin embargo aquí nos contaba una historia divertida, entretenida y nos dio cosas del personaje que no habíamos visto dentro de la serie regular de Sandman. Entonces se convirtió pronto en una de las favoritas de los autores. La hemos visto en Grendel, la hemos visto trabajando en un cómic también de culto que es Orquídea Negra, incluso pues con Wonder Woman y La Cosa del Pantano. La verdad es que no se ha parado mucho tiempo quieta. Yo no sé si esto del manga tiene también sus puristas, ¿no? Y a lo mejor estos se convierten a su vez en detractores del Amerimanga. Sí, ahí igual que lo hay en el mercado americano. El mercado americano quiere ser muy puro, el manga también. Sin embargo, de vez en cuando hay autores que te dan un golpe de aire fresco, que te enseñan algo distinto, que a lo mejor evoluciona, te puede gustar más o menos. Sin embargo, es algo que siempre resulta atractivo, por lo menos de ojear. Siempre es una cosita que además, mejor o peor, y que casi todo el mundo tiene algo, porque le llamó la atención los diseños, le llamó la atención las historias, porque es una oportunidad de probar. Sobre todo si utilizas un estilo para probar, para llevar los personajes en un aspecto que normalmente no se ha visto, tanto para el mercado japonés como para el americano, que bueno, que hay que reconocer que al japonés le cuesta un poquito más, suele tener ciertas vertientes muy clásicas y de dibujos, sin embargo, bueno, el mercado americano tiende más a probar y bueno, pues han aprovechado y han intentado beber un poquito de ahí. O sea, tiene su público específico. Sí, tiene un público específico que sobre todo es muy abierto de mente, no son solo americanos, solo manga, solo europeos. Es gente que le gusta probar cosas, que le gusta descubrir y bueno, pues en autores como Jill Thompson puedes encontrarte desde una de sus grandes obras que es la bruja madrina, que bueno, llamó mucho la atención, gustó, incluso ha tenido su propia serie en 3D que la han pasado también a animación, con lo cual bueno, pues también tienen más vertientes, no solo el cómic, sino bueno, es un mundo, por decirlo así, multimedia que en el que nos estamos moviendo últimamente, que gusta mucho y a la gente, sobre todo el mundo de internet unido al cómic, pues bueno. Poquito a poco se está imponiendo. Y en estos matrimonios donde concurren dos grandes genios, ¿hay piques, hay temores, hay colaboraciones? Bueno, pues han colaborado tanto que se han venido ahora juntitos a Barcelona a firmar, además. O sea, que están firmando los dos. Están firmando los dos, con lo cual, bueno, pues hay que tener cuidadín de no mirar más de la cuenta, por si acaso. Pero sí, están aprovechando y bueno, son dos estilos distintos. Bryan Azarello, que reconocer que tiene un estilo más cine negro. Sin embargo, Jill Thompson es aunque cuente historias para adultos, está con una temática y un diseño muy apto para todos los públicos y bueno, pues a otro público distinto. Se dirigen en dos ambientes y bueno, pues hay que reconocer que sí colaboran bien juntos. Bueno, pues hoy hemos sabido que hay una cosa que se llama Amerimanga. ¿Qué cosas nos cuenta Raúl, de verdad? Nos pone siempre al tanto de la actualidad del noveno arte. el Amerimanga, que se abre paso poco a poco con autores ya reconocidísimos firmando en el Salón del Cómic de Barcelona, y seguro que va a culminar en éxito este cónclave de los prebostes en Barcelona. Así que muchas firmas, mucha ilusión y una preparación ya exhaustiva para la próxima edición, a la que tú no faltarás, claro. No, sí, intentaremos no faltar, y bueno, todavía quedan unos cuantos salones de aquí al final de año, porque bueno, también tenemos más otra vez en Barcelona de manga, uh-huh. Tenemos Madrid, tenemos Granada, hay muchas cosas todavía a fin de año, con lo cual intentamos visitar alguna más. Y de ya que no hemos podido ir ahora, aprovechamos para otras. Y de ella nos hablarás aquí en La Rosa de los Vientos. Bueno, pues un abrazo tremendo para ti, una botella de gas letal para los ácaros. Hay que quitarlos a todos ya. Hay que quitarlos a todos ya y nada. Un abrazo tremendo, Raúl. Que te recuperes pronto. Gracias, un abrazo. Hasta pronto.